Este lunes, de 12 a 12 y media, habrá un espectáculo de danza a cargo de los usuarios de la Escuela de Baile de la Fundación. Recuerda, este lunes, baile, de 12 a 12 y media en el patio de la Fundación.